En esta jornada de lunes, 18 de mayo, hemos arrancado, en cierto modo, esta programación no especial, pero sí con especial dedicación a la Feria Bajo la Piel, la tercera edición que comenzará a ser una realidad este próximo jueves con el inicio del programa de actividades que, como siempre, ¿no?, pretenden llegar a todos los gustos, a todos los intereses, para que cada ubriqueño, cada visitante, pues encuentre un lugar que le atraiga y que le haga acudir a este programa de actividades, a esta Feria Bajo la Piel. Desde el jueves a las 5 de la tarde y hasta el domingo a las 9 de la noche, cuando la actuación de Paco Candela cierre esta edición, se va a desarrollar Bajo la Piel. Una nueva edición que tiene como denominador común, como viene siendo habitual, la colaboración de la Fundación Movex. De la mano de su gerente, de Javier Gallego, vamos a repasar un poco algunas de estas actividades en las que, como decimos, tiene la colaboración de Movex y que, bueno, pues en resumidas cuentas sí que podríamos decir que va enfocada un poco a todas esas en las que tiene como protagonismo a la expedición de Igualada. Unas actividades pues que pueden ir desde la inauguración oficial de la feria, ya saben, en la que se hará la entrega de la patacabra de honor a Xavier Badía, empresario curtidor de Curtidos Badía, esa empresa con tanta tradición y tanta importancia, ¿no?, aquí en el municipio, no solo en la actualidad, sino históricamente. Ya el viernes va a tener lugar la segunda de esas mesas redondas en la ermita de San Pedro a las 5 de la tarde, donde, aparte de Movex, va a estar presente, entre otras, Asopiel, la Escuela de Artesanos y Curtidores, y también ya posteriormente, a partir de las 7, ese acto de celebración del Día del Petaquero, en la que o en el que se va a hacer entrega de, por un lado, los premios del Día del Petaquero, por otro, premio a los embajadores de la piel, y para cerrar, un reconocimiento a los cuerpos de seguridad. Ya el sábado a las 11:30, ese acto institucional en la ermita de San Pedro con el hermanamiento de Ubrique e Igualada, que dará paso a esos castells, esa torre humana que está prevista a las 12:30 en la Plaza de la Estrella, de la mano de los Moixigangers. De todo ello nos va a hablar en los próximos minutos el gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un Javier Gallego al que vamos a agradecerte, Javier, que nos atiendas en la mañana de hoy, porque literalmente te hemos sacado de una reunión para que puedas pasar a informarnos de todo esto que vamos a hablar en los próximos minutos, porque estamos en un momento, en unos días, en estos días previos, en estas jornadas previas, en las que de lo que se trata es de ir cerrando, ir atando todo, ir culminando ese trabajo previo que venís desarrollando durante semanas, incluso meses. Sí, totalmente. Como ya esta semana empieza el jueves, pues son estos días previos los que hay que ir cerrando todos los detalles y coordinando, porque en esta ocasión pues tenemos bastantes visitantes de fuera y es un poco la parte que estamos nosotros colaborando con la organización, con el ayuntamiento, para la atención sobre todo pues del grupo que va a venir desde Igualada, y que son una expedición de casi 200 personas. Pues si te parece, Javier, vamos por orden cronológico, porque, como decíamos, ¿no?, también colaboráis con esas mesas redondas, como también habéis hecho, ¿no?, en ediciones anteriores. El jueves se inicia este plantel de actividades con una de ellas, una mesa redonda en la ermita de San Pedro, con marcas locales que patrocinan también la Feria Bajo la Piel. A las 7 de la tarde, el protagonismo ya también para Igualada, con esa inauguración oficial de la Feria Bajo la Piel, donde se va a hacer entrega de la patacabra de honor a Xavier Badía. Y si nos atenemos a esas mesas redondas, el viernes sois protagonistas de primera mano con una mesa redonda a partir de las 5 en la ermita San Pedro, donde se va a hablar del sector de la piel junto a Sopiel y la Escuela de Artesanos y Curtidores. ¿Qué nos puedes ir adelantando de todo ello? Sí, nosotros dentro de lo que es el programa colaboramos con las mesas redondas también, en este caso con la del viernes, y ahora mismo pues estamos, como tú bien decías, en una reunión para coordinar el resto de mesas y ayudar en lo que podamos, ¿no? Hay algunas dedicadas a varias influencers que nos están dando los datos esta misma mañana de quiénes son y un poco qué es lo que se va a tocar. Son marcas locales y creo que un poco van a darle el sitio que se merece para hacer promoción y que cuenten un poco con cómo lo están haciendo, qué trabajo están haciendo de promoción de las marcas propias de Ubrique.

y aquí, como no, pues la fábricas de Ubrique, el museo, la asociación de empresarios y demás, ¿no? Y que conozcan pues el trabajo tanto en las tenerías en Igualada como aquí en la fábrica, de manera que luego los alumnos, cuando terminen, que son los que van a trabajar a las grandes casas de moda, pues tengan conocimiento y tengan sobre todo contactos, ¿no?, de a quién dirigirse y con quién empezar una relación a la hora de trabajar en el departamento creativo de una gran marca, ¿no? Y en esa línea, pues, la que estamos trabajando, no es puramente formación, no es puramente promoción, sino que es un conjunto tanto de promoción de la capacidad productiva de Ubrique ligado al ámbito formativo, ya que son los que están trabajando con la futura generación de directores creativos de las grandes marcas. Bueno, pues como decía, la Feria de la Piel, que comienza el jueves con una mesa redonda a partir de las 5 de la tarde, y que vosotros vais a estar, digamos, en la segunda, ¿no?, la del viernes 22 de mayo a partir de las 5 de la tarde en la Ermita de San Pedro, con el sector de la piel, con Movex, Asopiel, Escuela de Artesanos y Curtidores, ya no solo de Ubrique, sino también por parte de Igualada. Un viernes que va a ser intenso, porque representantes del clúster de Igualada, curtidores de la localidad catalana, pues también van a ser reconocidos en ese acto de celebración del Día del Petaquero. O sea que de ahí nos vamos a ir a la plaza, Javier. Sí, aquí yo creo que han mezclado un poco lo que es el acto de entrega de los premios, de los reconocimientos del Día del Petaquero, con los premios de embajadores que no se pudieron entregar en Madrid. Exacto. Porque si os acordáis, pues coincidió con lo de con el trágico accidente de Adamuz, y justo acto seguido también fueron las graves lluvias que sufrimos, ¿no? Con lo cual, pues, van a hacer entrega ahora. En el caso de embajadores, estaba Flash Moda, el programa de televisión española que ha sacado tanto Ubrique en general como a nosotros, a Move en particular, y algunas marcas locales, y creo que un reconocimiento muy muy merecido, y también a ACME y al clúster de la piel de Barcelona, ¿no? A ACME es la Asociación de Creadores de Moda de España, y el clúster, pues, como decía antes, es el que aglutina el trabajo de todas las tenerías y los que gestionan también el trabajo de la depuración de aguas en Igualada, y que nos contarán en la mesa redonda, ¿no? A eso se le unirán los premios de embajadores y un reconocimiento a los cuerpos de seguridad, y según nos contaban esta mañana, pues sí, es en la plaza y va a ser abierto a todo tipo de público, con lo cual, pues, pasamos del San Pedro a la plaza, y termina con una actuación musical también en vivo, en directo. Ese acto está previsto a las 7 de la tarde, como bien decía Javier, en la entrega de los premios del Día del Petaquero. Nosotros, yo me refería concretamente a esos premios embajadores de la piel, en el que también, pues, se incluyen Diputación de Cádiz en el apartado de apoyo empresarial, y a la Junta de Andalucía por el respaldo en materia, ¿no?, como empleo y sostenibilidad. Una palabra esta, la de sostenibilidad, que bueno, pues quizá, no sé si está siendo también un poco el eje, ¿no?, en este año 2026, tanto de vuestra visita o de lo que se habló en Igualada en esta última visita, Javier, como de esta Feria de la Piel. Claro, de hecho hemos hablado también de que el primer día se entrega la patecabra de honor a Xavi Badía, y creo que este reconocimiento a Xavi en nombre de Curtidos Badía es precisamente porque ha sido una de las tenerías que tiene una larga trayectoria. Fue fundada por Bené Badía en 1889, pero es una tenería que ha sabido adaptarse a los tiempos, y que en los últimos tiempos pues trabaja sobremanera la sostenibilidad, ¿no?, mejorando e innovando día a día, ¿no? Además, es uno de los artífices de que se haya producido un proceso de diálogo para que el conjunto de las curtidurías, a través del clúster, pues puedan contar con esa depuradora de agua, y su uso sea compartido y sea común para todas ellas, ¿no? Yo creo que esta va a ser una oportunidad, tanto en el acto de entrega al clúster como a Xavi Badía, en nombre de Curtidos Badía, de que nos cuenten todo lo que nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de viajar hasta allí, conocemos, y que el resto del pueblo pues pueda empaparse un poco de cuáles son las experiencias que han tenido, ¿no? Pero sin duda, en las conversaciones que ha habido en el clúster y en algunas mesas redondas en las que hemos participado, la sostenibilidad es una de las claves, ¿no? Nos decían que el futuro será sostenible o no será, ¿no? O vamos hacia la destrucción o tendremos que hacer las cosas de otra manera para que la contaminación y el efecto en el cambio climático pues sea menor desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista individual como ciudadano. Pues del viernes, de la jornada del viernes, recordemos, nos estamos ciñendo en este espacio, ¿no? A esa colaboración de la Fundación Movex con esta feria bajo la piel, sobre todo en esa atención y cuidado, ¿no? Y acompañamiento en esas actividades que la expedición de casi 200 personas llega de Igualada en estos días. Siguiendo un poco con la programación, Javier, el sábado a las 12:30 en la Plaza de la Estrella está previsto ese castel, esa torre humana, de la cual, y me decía fuera de micrófono, ¿no, Javier?, que habías tenido la suerte de presenciar en directo un ensayo. No sé si es de esas cosas que, por más que te la cuenten, hasta que no la vive o no la ves en persona, no sabes realmente, no eres consciente un poco de lo que es. Totalmente, ¿no? La expedición de allí va a estar encabezada por el alcalde de Igualada y un grupo de la corporación municipal, además de las instituciones que hemos hablado. Y en una de esas conversaciones, pues, surgió la idea del por qué no traerlos hasta Urique, ¿no? Es decir, que creo que es la segunda vez que se hace este tipo de castillos humanos en Andalucía, ¿no? Con lo cual vamos a tener la oportunidad de ver algo que se ha podido ver muy pocas veces en nuestra tierra. Yo, como tú bien dices, la semana pasada tuve la oportunidad de ir a un ensayo allí en Igualada, y la verdad que impresionante, ¿no? A mí, hablando con los fundadores y con el presidente de la Peña, les decía que me recordaba mucho al ambiente de la Semana Santa, ¿no? La hermandad que tienen los distintos componentes de los moxigangués, que es el nombre de la peña que viene a Urique. El silencio, el respeto, ¿no?, por el ensayo y por prepararlo todo. Y la hermandad, la convivencia que hacen entre ellos, no solo los ensayos, sino luego cuando hacen el tipo de espectáculo. Hay que tener en cuenta que vienen dos trenes completos desde Igualada hasta Urique, y que van a hacer también algunas, no de 8, la de 8 va a ser en la Plaza de la Estrella, de 8 pisos, pero van a hacer algunas de 4 en la Plaza del Ayuntamiento, en el Cristina, en la Avenida España, y les hace mucha ilusión, ¿no? Tienen muchas ganas de venir hasta Urique, y a nosotros cuando lo vimos, como tú bien decías, algo que se te queda grabado en la memoria, ¿no? Que por mucho que veamos fotos o lo veamos en televisión, cuando lo ves en vivo y en directo y ves la altura que alcanzan, la verdad que es espectacular, y que yo recomiendo a todo el que pueda que se acerque a verlos, porque de verdad que es un auténtico espectáculo, ¿no? Además, las torres humanas de Cataluña están declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y la peña que nos visita está en el top 10, digamos, de las peñas de Cataluña, ¿no? Son de los mejores, de los que más altura alcanzan en las distintas competiciones y actuaciones que realizan allí en Cataluña. O sea, estamos hablando de 8 pisos, esa torre humana, que muchos oyentes nos han preguntado en estos días atrás, nos han consultado para ver cuándo y dónde se pueden ver. La de 8 pisos, como decía, en la Plaza de la Estrella, el sábado a las 12:30, posterior al hermanamiento de Urique Igualada, que se va a desarrollar en la ermita de San Pedro. Las otras que dices de 4 pisos, Javier, ¿hay día, o sea, hay fecha ya y hora sí, estipulada? El mismo día, ¿no? El sábado a las 11:30 es el acto de hermanamiento, digamos, oficial, la firma por parte de los dos alcaldes aquí en Urique, en el San Pedro. Entonces, esto seguido, desde el San Pedro hasta la Plaza de la Estrella, les va a acompañar la banda de música municipal, y pues durante el recorrido, desde la salida desde el San Pedro por la plaza hacia los callejones y luego en la Avenida de España, serán donde harán estas torres más pequeñas de 4 plantas, ¿no? El viernes llega un primer grupo a media tarde y otro grupo por la noche. Hay que decir que ellos se pagan su viaje, vienen en tren hasta Sevilla, y todos los gastos asociados, el ayuntamiento les va a facilitar el traslado desde Sevilla hasta aquí, hasta Urique, pero el resto lo cubren ellos. Y bueno, pues el viernes por la tarde, aunque se les ha mandado fotografías y planos de los lugares donde queremos que hagan estas torres, pues vendrá, como anticipo, la directora del grupo, que en este caso es una mujer, es de las pocas peñas que hay de castells que tiene una mujer como directora, y va a ver los espacios, pero en principio se está hablando de la puerta del Alcázar, la Plaza del Cristina, y luego pues la de 8 en la Plaza de la Estrella. Vale, o sea que bueno, no es mala idea ir acompañando, ¿no? Haciendo ese desfile con ellos, ¿no? E ir viendo un poco pues todo lo que nos pueden ofrecer y al final pues no nos perdemos nada en una jornada pues llena de luz, de color, de sonido, ¿no? Por parte también de la banda municipal de música. Desde las 11 sí, y media... por eso te decía que al preguntarme ahora, lo que está claro es que de la Plaza del Ayuntamiento del San Pedro saldrán sobre las 12 y la idea es que sobre las 12 y media estén en la Plaza de la Estrella, pero dependiendo un poco del tiempo que se tarde en el recorrido y de las paradas que hagan, que yo creo que harán más de una porque va a haber ambiente y van a querer mostrar su trabajo en más de un espacio, pues lo mismo en lugar de las 12 y media empieza un pelín más tarde en la Plaza de la Estrella, ¿no? Pero la idea es que durante media hora hagan el recorrido de bajada con alguna parada para alguna torre de cuatro. Por curiosidad, Javier, ¿de cuántos pisos la viste tú? Yo la vi de 8. Yo la vi, viste la buena, la grande. Ellos han llegado a 9 y la más alta que se ha hecho es de 10. Yo la que vi en Igualada es de 8 y como curiosidad deciros que el local de ensayo tiene varias plantas para poder ver desde las plantas altas la cúspide, digamos, de la torre, y que el propio local habían tenido que abrir un orificio en el techo para poder ampliar la altura para que pudieran ensayar en ese espacio, ¿no? Con lo cual, lo ves desde arriba y impresiona, y cuando lo ves desde abajo, desde la base, impresiona muchísimo más, ¿no? Es algo además que tienen muy trabajado, ¿no? A mí me sorprende mucho que tienen todos una aplicación en el móvil y luego allí en el ensayo lo proyectan en la pared, donde cada componente sabe exactamente la disposición de la torre, en qué lugar ocupa, con quién va, y todo está hecho mediante una aplicación porque controlan desde el peso, la altura, la complexión, para que todo esté equilibrado y puedan alcanzar esas alturas impresionantes que alcanzan, ¿no? Bueno, pues yo creo que motivos hay más que de sobra, ¿no? Para poder acercarse a ver estas torres humanas que, como decían, ¿no? De la peña de los Moixigangers, de Igualada, top 10 dentro de esas peñas, ¿no? Que realizan este tipo de prácticas en Cataluña, pues se va a hacer en Ubrique. Decías tú, ¿no? Que se pagan su propio viaje, que vienen aquí con esa ilusión. Ya solo queda también, por parte de nuestra, ¿no? El darle la mejor acogida, ¿no? Mejor manera, como nosotros sabemos, ¿no? Los ubriqueños, ¿no? Y por ahí, quizá, antes de dejarte la última para ti, Javier, dejársela al pueblo, ¿no? De que, bueno, pues también forma parte de nosotros, es nuestra tarea, entre comillas, ¿no? El poder darle ese cariño a todos ellos. Totalmente. Yo lo decía porque, bueno, me parece que es un esfuerzo, ¿no? El poder venir desde tan lejos en tren para que puedan venir todos y además pagándose su viaje, pues me parece que es un gesto que honra a esta peña de los Moixigangers y que no me cabe duda que Ubrique los va a coger con, como siempre acogemos al visitante, ¿no? Nosotros desde Móvil le estamos ayudando a organizar una serie de actividades para que sobre todo los pequeños, los más pequeños del grupo, que vienen unos 16 niños, que son los que coronan los últimos dos, tres pisos de la torre, por aquello de que tienen menos peso y menos estatura, pues que tengan actividades, que Amenae va a colaborar con nosotros para hacerle un recorrido teatralizado por el casco antiguo. Vamos a acompañar por varios puntos de interés como el San Antonio, el museo también, y yo creo que la experiencia que se van a llevar seguro que va a ser buena y va a dejar mucho sabor de boca, ¿no? Yo creo que es una oportunidad además para que estas 200 personas que vienen hagan de embajadores de Ubrique en Igualada cuando vuelvan y lo cuenten allí donde vayan, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Qué más, Javier, nos queda por contar de esa colaboración de la Fundación Móvex con esta Feria Bajo la Piel? Bueno, nada, nosotros estamos intentando ayudar en todo lo que podemos. Va a haber una serie de reuniones en lo que es ya la delegación más institucional de la Corporación Municipal y las distintas instituciones que vienen. Y como estáis viendo que el programa está bastante apretado, por lo cual va a haber poco tiempo para más actividades, pero haremos también una visita por nuestras instalaciones, contaremos un poco el trabajo que estamos haciendo y hay dos reuniones para cerrar y rematar el proyecto del que hemos estado hablando, que queremos presentar en las próximas convocatorias, ¿no? Uno es un Interreg y otro es un Erasmus y tenemos sendas reuniones con los representantes de las distintas instituciones que vienen para ya intentar cerrarlo. Así que aparte de eso, para cualquier cosa que nos llamen durante estos días desde la organización del ayuntamiento, pues estaremos colaborando con ellos y haciendo sobre todo de guías y de acompañantes con el grupo que viene de Igualada. Mm. La Fundación Movex, nuevamente, pues se vuelve a estar de la mano, ¿no?, de la organización, en este caso colaborando, ¿no?, como siempre, pues con esta feria bajo la piel. Su gerente Javier Gallego, a quien agradecemos enormemente que haya estado este ratito con nosotros. Javier, un saludo. Muchas gracias, un saludo.